Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Váyanos a saber cuándo usted está escuchando este programa. ¿Cómo le va, señor Martín Gómez? Aquí detrás del vidrio del estudio de Antonio Carrizo, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en esta Radio Provincia, en este Nosotros y los Medios, que comienza en este mismo instante. Falta llegar el señor Gustavo Bulla, que anda cumpliendo años y que vaya uno a saber si no se quedó anoche. Claro, hoy es el cumpleaños de Gustavo. A ver si no se quedó anoche brindando de modo... El 7 fue el mío. Me pregunta Martín Gómez, me pregunta si el 5 fue el mío. El 4, el 3 fue el tuyo. El 7 fue el mío, el 10 el de Bulla. Somos una retahíla de octubres. Después del 17 cumplimos años todos, no se preocupen. Estamos hasta las 2 de la tarde en este Nosotros y los Medios, como decíamos. El número 220 de la historia. Un programa electrizante. Decíamos programa número 220, si alguien se quiere comunicar, el 0800-222-1270. Recordamos y saludamos a Perla D'Amuri, la estrella más bella de Radio Provincia, que está allí locutando, diciendo las noticias, y cuando se hace un ratito nos junta los mensajes y nos lo tira para acá. Así que Perla es algo así como Doña Radio Provincia. Vamos a ver si gestionamos la entrega de las llaves de la emisora a la señora Perla D'Amuri, a quien le mandamos un beso desde aquí. Decíamos 0800-222-1270, ese es el teléfono, esa es la vía de comunicación. Allí ustedes se comunican, dejan un mensaje grabado y nosotros lo pasamos. Todo gratarola, nadie le cobra un peso por hacerlo. Traten si de que tenga algo que ver con lo que viene tratando el programa, o tal vez si se les ocurre alguna idea, pues mejor todavía, hablaremos también sobre ello. Mi nombre es Gustavo Gordillo, decíamos, falta en la mesa Gustavo Bulla. Hemos comenzado este Nosotros y los Medios número 220. Recordemos, tenemos una dirección de mail. ¿Tenemos dirección de mail? Sí, señor. El nilmedios, N-Y-L medios, nilmedios, @gmail.com es nuestra dirección de mail. También, si nos quieren escribir por Facebook, nos encuentran como Nos Los Medios, búsquennos de ese modo. También en Twitter como @nilmedios es la manera de encontrarnos. Después también tenemos el blog donde están todos los programas, incluso este, alrededor de las 5 o 6 de la tarde de este sábado. El blog, ¿cómo se llama? Nil Medios, siempre N-Y-L Medios, .blogspot.com. Dadas las vías de comunicación, incitándolos calurosamente a que opinen, reflexionen, critiquen, mencionen, insulten, en fin, lo que tengan ganas, vamos a comenzar este Nosotros y los Medios, dijimos 220, de este 10 de octubre de 2015. Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jamón mucho más. Es hora de cambiar. Y como 10 de octubre comenzamos con el recordatorio, con los recordatorios pertenecientes al día de hoy. Pero no se trata de un recuerdo de ningún ambiente o espacio o situación morcillera, como se le solía llamar en alguna época, sino de recordar a quien está tocando el Nopi acá. A ver, escuchémoslo. Hola, Claro, suena más fuerte el saxo. Pero ahí está la base y la melodía a partir del piano. Estamos escuchando a don Thelonious Sphere Monk. Thelonious, que no sabemos qué querrá decir. Sphere, nos animamos a adivinar qué quiere decir esfera. Y Monk, que quiere decir mono, si mal no me equivoco, dice uno. Thelonious Monk, uno de los grandes pianistas del jazz, uno de los grandes improvisadores, uno de los grandes pianistas del bebop, uno de los grandes creadores de la música negro judía, como alguien la definió, al jazz norteamericano. Y el saxo que está tan insistentemente sonando no es otro que el de el señor, pero será de Dios, porque no lo encuentro. John Coltrane. John Coltrane está tocando el saxo. Eso que a ustedes les suena para apretar señoritas o señores en algún rincón, pues es don John Coltrane quien está tocando con este tipo. Que, ¿por qué estamos escuchando a Thelonious Monk? Porque en 1917, un 10 de octubre como hoy, nacía el tipo. Nacía Thelonious Sphere Monk en Rocky Mount, en Carolina del Norte. Su familia se trasladó rápidamente a Manhattan y el tipo se dedicó a tocar el piano y a tocar el piano y a tocar el piano. A la edad de 6 años arrancó, después se fue de gira con un predicador evangelista y cuando volvió empezó a integrar distintas bandas. Ahí conoció a algunos muchachos como Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Sonny Rollins, Neil Jackson y John Coltrane, entre otros, que jugaban una suerte de campeonatos de improvisación en aquellos clubes nocturnos a los que eran aficionados. Anduvo tocando allí un poco así, un poco no, hasta que lo descubren, estalla, se convierte en el pianista más importante del Blue Note, ya que allí es donde tocaba el tipo, y ahí estaba acompañado con Sonny Rollins en el saxo, con el baterista Art Blake, en fin, fue contratado por el Five Spot y así formaría un cuarteto que contaría con el saxofonista que estamos escuchando, don John Coltrane. Allí estuvo don Thelonious Monk, decíamos, hasta el momento de su fallecimiento, que ocurriría bastante más tarde, pero en el 71 y 72, que fue el momento de su mayor apogeo, fue sus últimas apariciones públicas, ya que en 1973 se recluyó medio para siempre, ya que padecía una enfermedad mental. Vivió hasta mediados de los 70 recluido don Thelonious Sphere Monk. No, ¿qué estamos diciendo? Hasta el 82. Hasta el 82 estuvo recluido, a través del 82 que falleció. Dejamos entonces a don Thelonious Monk en esta efeméride tan torpemente contada. Espero por lo menos que hayan disfrutado de la música. Y recordando que este programa es el número 220, o sea, la leche, o sea, el rinoceronte, o sea, Norberto. Si usted conoce a algún rinoceronte llamado Norberto que anda bañándose en leche, pues juéguele rápidamente al 20, que ese es el número que nos convoca. Decíamos que hay más recordatorios para este programa. ¿Y es acaso el aniversario de alguno de los Beatles? No. ¿Es el momento en que se compuso esta hermosa canción? Pues tampoco. ¿Es el aniversario de la edición de Revolver, que es en ese álbum en que se incluyó Eleanor Rigby? Pues no. ¿Qué pasó un 10 de octubre de 1939? Pues fallece la verdadera Eleanor Rigby. Que prácticamente nada tiene que ver con la canción, o al menos así lo ha jurado y perjurado el mismísimo Paul McCartney, ya que él dice que tenía el nombre Eleanor y luego se le ocurrió el Rigby a partir de ver un cartel de un negocio londinense. Pero resulta que alguien encontró en un cementerio cercano al patio de la iglesia St. Peter, donde se conocieron John Lennon y Paul McCartney, una tumba cuyo propietario, digamos, cuyo habitante, de algún modo para decirlo, era doña Eleanor Rigby, una enfermera, una mina que trabajaba en la limpieza, en realidad, de un hospital, y que había fallecido en 1939, un 10 de octubre. Según Paul, tal vez habían visto esa lápida en algún momento y les quedó grabada en el subconsciente, pero nunca supo cómo llegó el Eleanor Rigby al título de esta canción. Se conserva un manuscrito de doña Eleanor Rigby donde recibe que había cobrado su pago mensual. Sus ganancias anuales, las de Eleanor Rigby, sumaban 14 libras allá por 1930 y pico. 1939, un 10 de octubre, se moría doña Eleanor Rigby y los Beatles, sin saberlo, le homenajearon de este modo. Así que vamos rápidamente a la próxima recordación, oiga. Venga, póngase a mi lado y así charlaremos largo, afinemos nuestro tranco, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras y usted haga vuestro gasto. Estamos escuchando a don Alfredo Juan Falú, que nacía un 10 de octubre también de 1948. Abundosos de recuerdos. Alfredo Juan Falú, sobrino del viejo Eduardo Falú, folclorista archiconocido y popular de Argentina. Alfredo Juan Falú, que en su juventud anduvo militando en agrupaciones, dicen, de la izquierda peronista, creemos adivinar cuáles en todo caso, tuvo que exiliarse luego de la dictadura. Y lo curioso es que esta canción está compuesta junto a Pepe Núñez. Digo, lo curioso es que, ¿sabes cómo componía Eduardo Juan Falú desde Brasil? El tipo hace la música. Entonces, ¿qué hacía? Parece que no tenía posibilidades de adquirir instrumento o de grabar. Entonces le mandaba a don Pepe Núñez versos con cualquier letra, pero cuya melodía o cuyo ritmo implicaba la música que había compuesto Juan Falú. Después de eso, le agarraba a don Pepe Núñez, le ponía letra, o sea, le convertía esa métrica en verso de verdad, y se los reenviaba a Juan Falú, así componían las canciones este dúo. Juan Falú, Eduardo Juan Falú, que está, perdón, Alfredo Juan Falú, que nacía un día como hoy de 1948, así que está cumpliendo 67 años, don Alfredo Juan Falú. Un abrazo desde aquí en su cumpleaños. Y vamos al próximo recordatorio. Una caña de bambú, un perro lanudo, un tarrito con lombrices, y entre los verdes juncos, las mojarras. Aún veo aquella tararira, lujosa como la vaina de un cuchillo de plata, tan parecida al sueño de un gurí pescador. Hay un reino bajo el agua. Estamos escuchando a nada más y nada menos que alguien poco conocido para las nuevas generaciones, a don Osiris Rodríguez Castillos. ¿Quién es Osiris Rodríguez Castillo? Pues claramente es un músico, pero no solo es músico, es poeta, es escritor, es investigador, es compositor, cantante, instrumentista y luthier. Uruguayo, era claramente, ¿no? Nacía en 1925 y fallecería un 10 de octubre de 1996. ¿Quién es Osiris Rodríguez Castillo? Bueno, es hijo de una familia uruguaya muy aficionada por la música. El tipo no terminó su escuela secundaria y se largó a vivir de manera nómade y tocar la guitarra. Un apasionado, un investigador de la guitarra que logró o intentó fuertemente sacarle un sonido más pleno a este instrumento, y así anduvo componiendo y haciendo cosas. De hecho, es el autor de una canción que fue un cielo de los Tupamaros, ya que hacía cielitos don Osiris Rodríguez Castillo. Allá por los 70 había compuesto una canción llamada Cielo, un cielito, compuesto cielo de los, llamado Cielo de los Tupamaros, como estamos hoy, que nada tenía que ver con la agrupación guerrillera, sino con la revolución de 1811 y el grito de Asensio, pero la dictadura militar de Uruguay, por supuesto, la prohibió, lo confinó a no cárcel, pero sí a no poder ser difundido por ninguna emisora, a no poder actuar. Y el tipo insistió, perseveró y se quedó un rato más todavía en el Uruguay diciendo que no lo iban a echar de su país. Finalmente, allá por 1978, 1980 concretamente, no aguanta más y se va al exilio en Madrid, ya que nada podía hacer para ganarse un centavo don Osiris Rodríguez Castillo. ¿Sabes quién es Osiris Rodríguez Castillo, entre otras cosas? Es el autor de aquel poema que también dice don Jorge Cafrune, el del perro que se le vuelve rabioso al gaucho y que termina diciendo, por eso a mí no me gusta tener perro. Bueno, el autor de esos versos es don Osiris Rodríguez Castillo, un grande de la música latinoamericana, un grande del folclore uruguayo, compositor de Corrales del Gorte, El Cisne Negro, Gurí Pescador, que es lo que estamos escuchando, Camino de los Guileros, Décimas a Jacinto Luna, hay millones de composiciones más. La más famosa es esta, Romance del Malevo, como decíamos, este verso, este poema al perro que lo acompaña y termina volviéndose rabioso. Dejamos los recordatorios entonces con don Osiris Rodríguez Castillo y vamos al programa de hoy. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Bueno, rogando que don Gustavo Bulla se encuentre bien de salud, ya que no tenemos noticia del tipo. Es probable que su cumpleaños haya comenzado con una ingesta determinada y haya quedado herido. En fin, desde aquí le mandamos un feliz cumpleaños, ya que la última efeméride tendría que ver, en todo caso, con el cumpleaños de don Gustavo Bulla, que allá por 1964, un 10 de octubre, andaba naciendo. Gustavo Bulla, licenciado en comunicación y periodismo de la UBA, conductor de este programa y muchísimas otras cosas que no vamos a andar mencionando para no hacer bulla. Sí, probablemente también señas que hace Martín Gómez. Vamos al programa de hoy, decíamos, en este programa número 220 de Nosotros y los Medios, La Leche, Rinoceronte, Norberto, como ya dijimos. Vamos a comenzar este recorrido por lo ocurrido en los medios, recorrido por lo ocurrido, como estamos, por los medios de comunicación, con algo que pasó el domingo pasado. Ustedes saben que el domingo pasado hubo un... ¿cómo llamarlo? Una puesta en escena, un teatro bufo, una ridiculez a coro, que insistieron en llamar debate. Allí, como ustedes también sabrán, lo habrán escuchado, no fue el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente por el Frente de la Victoria, Daniel Scioli. Sí fueron, por supuesto, Mauricio Macri, Massa, Stolbizer, Rodríguez A, el mismísimo Del Caño, donde hablaron hasta el hartazgo, y ustedes dirán, bueno, dijeron sus propuestas, discutieron entre ellos, llegaron a alguna clase de construcción ideológica, pues casi le diría que no. Mayormente lo que hicieron fue señalar que no había estado Daniel Scioli, pero antes que eso lo habían hecho sus conductores, es decir, un espacio conducido por Marcelo Bonelli, por este muchacho Novarecio y por Parrilli, que no me acuerdo el nombre. Parrilli, eso, no, Parrilli, lo mismo. Parrilli, la cajeta. Todos los que me hicieron llegar tarde. Feliz cumpleaños, Bulla. Muchas gracias. ¿Le están festejando, le están soplando la velita por la calle? Sí, acabo de ingerir 3 litros de veneno. Porque, como ustedes saben y todos sabemos, a la policía no le pagan para avisar No, o, claro. Para, o para ayudar. No, no, no. Le pagan para... No sabemos bien para qué le bueno, pagan. Le pagan para que... Le aviso, si alguien está pensando en venir al centro, que no cometa la misma estupidez que cometí yo de venir por el Bajo a Avenida de Mayo. Hay un justo y merecido y no sé qué festejo de los pueblos originarios y demás, pero... Que a nadie le avisaron. Que a nadie le, si uno no le avisan, es complicado. Sí, bueno. Yo vine por Entre Ríos y fue una tortura llegar sí. a la cantidad de automóviles, en fin. Pero a dejemos... eso hay que sumarle a los domingueros sabatineros que... quejarse de la gente. Que si yo anduviera munido de una metralleta, más de uno dejaría de existir. Gustavo Bulla es quien está hablando, que está cumpliendo años incluso hoy y que preparó esta bonita página con los conductores más renombrados de la actualidad. Más reputados. Ese. Como ustedes ven ahí, 6 atriles, hay 5 candidatos. Lo esperábamos a Daniel Scioli, que no ha concurrido, que él previamente ha dicho que no iba a venir. Por eso el atril que está vacío. Lo esperábamos a Daniel Scioli, que él previamente ha dicho que no iba a venir. Que él previamente ha dicho que no iba a venir. Por eso el atril que está vacío. Yo no entendí bien. El primer tema de debate tiene que ver con el desarrollo económico y humano. La economía argentina, más allá de pequeños crecimientos, está estancada en los últimos 4 años. Hay desajustes macroeconómicos importantes. Hay aproximadamente, de acuerdo a estudios de universidades privadas, 2.200.000 chicos en la pobreza. El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, un lugar más que adecuado. No te lo tenés que perder, ¿eh? Acá están los candidatos a presidente, falta Daniel Scioli, ruge Luis Novarecio para subir al estrado. A ver. Personalmente creo representar a muchísima de la gente que está aquí, que nos está viendo por televisión. Estamos especialmente emocionados por asistir a este primer hecho histórico de un debate a los candidatos a presidente de la nación. Me voy a permitir hacer algo que no corresponde, pero que es asumir una sensación de buena parte de la ciudadanía, y es agradecerle al candidato Mauricio Macri, a la candidata Margarita Stolbizer, al candidato Nicolás del Caño, al candidato Sergio Massa y al candidato Adolfo Rodríguez A, porque siento que nos han respetado en nuestro legítimo y constitucional derecho, que no exige de una ley escrita, para estar aquí presentes. Hay una norma dentro de la televisión, y que yo no comparto, pero que forma parte de las reglas del juego, que es las mediciones de audiencia. Este debate que ustedes están protagonizando ha superado al fútbol a la hora de las mediciones, demostrando que había necesidad y que había un derecho ciudadano a participar de este debate. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiado canallas para ser los héroes. Pues de la pantalla. Demasiado canallas, dice la Argentina mexicanizada que estaba cantando, cuyo nombre no voy a recordar en este instante. Tengo la imagen, su aspecto, su ¿por físico, qué tuvo que meterse sus canciones. En este... Y pero porque estaba ahí muy presente. Yo también estuve pensando. No. A los 51 años. No, claro. No 51, Abuya. 51, no sé qué es en la quiniela. Pero... Que los cumpla feliz, que los cumpla. Sí, parezco que los cumpla. De 15, ¿no? Sí, de 15. Como dijo de 15, uno. Sin sin, parece. Dijo uno. Vino tarde a la casa y dice, vengo de una fiesta de 15. Dice, ¿y quién era la que cumplía años? No, era yo y 14 borrachos más. En fin, estamos escuchando las maravillas, las verdades de apuño vertidas por Marcelo Bonelli, por Rodolfo Barilli y por este muchacho Novarecio. No vale. ¿Rubén, él? No, no. No vamos a... Nada, no, ya vamos no, a no, no importa más. Pero nombre. ¿Por qué? Hay que tirar. Uno hay que tirar. A ver, no los escuchó a Bonelli, cómo tiran sin ninguna sí, pero no hay que tirar, no hay que meterse en esos jardines. Lo que sí, para ir tirando algunas cositas sobre esto que acabamos de escuchar, mentira lo del rating. Estaba jugando un partido de casi nula importancia para el desarrollo del campeonato, Independiente y River, y casi lo dobló en rating a este partido. Y el mismísimo programa de este La Nata. Bien dicho. El mismísimo La Nata también le ganó, que ya es mucho decir. La Nata hoy no pasa por su mejor momento. No, claro que no. También es mentira que haya un derecho constitucional a presenciar un debate entre presidentes. Digo, Novarecio puede parar con eso que está tomando, que no le hace sí. bien. Sí, tiene el mismo, o en todo caso tiene el mismo estatus institucional de, o constitucional o democrático de los que reclamaban las conferencias de prensa presidenciales, ¿sí? Claro, o sea, ninguna, digamos. Y que por otra parte, como quedó demostrado, tal vez los oyentes opinen otra cosa, pero creo que quedó demostrado en ese debate que más allá de la ausencia de Daniel Scioli, a la que todos se refirieron todo el tiempo, claro. No tenía ninguna utilidad. No hubo intercambio de ideas, nadie se sacó chispa, ¿no? Pero tenemos... Pero usted sabe quién le quitó la utilidad, la ausencia de Daniel Scioli, precisamente porque era iba a ser un... No, no le quitó la utilidad, tuvo la misma utilidad. Ser, no, pero diga, si hubiese ido Scioli, hubiera sido peguémosle a Scioli todos juntos. ¿Qué, qué es lo que hicieron en ausencia de Con Scioli? Con lo cual, su ausencia no hizo más que legitimar la decisión. No, claro que no. Digamos, aparte, realmente es una frase hecha, pero los que gobiernan, dialogan con la gente y debaten con la población todos los días, claro. A partir de sus actos de gobierno, necesariamente, digo, no por un afán democrático, necesariamente, vos estás laburando para esa gente y estás haciendo cosas. Pero no abundemos más sobre la utilidad o no del debate, escuchemos lo que hacían concretamente en este debate. Sí, ¿qué es lo que viene, viene ahora? Lo que viene. Alguna de las partes más jugosas que alguien puede confundirla con el show del chiste. ¿Qué dice? Sí, escuche. A ver. Lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién, en el supuesto caso de ganar las elecciones, gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas. El candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo, y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Bueno, me gustaría hacer una reflexión. Daniel Scioli debió estar acá por una obligación republicana. Si él aspira a ser presidente de la Nación Argentina, debe explicar como lo hemos hecho todos, aún en la discrepancia. Pero él nos ha faltado no solamente el respeto ciudadano, sino que además la solidaridad elemental que como peronista tuvo que tener y estar esta noche acá presente. ¿Qué tiene que ver? Lo primero que diría es que es bastante difícil hablarle a un fantasma escondido atrás del atril, la verdad. Siento que el candidato del gobierno nos ha faltado el respeto. Creo que es muy importante trabajar en esa construcción de los consensos de los que hablábamos, porque además el que no vino a debatir no tendrá la capacidad para construir ese consenso. Ay, ay, yo diría, ¿y ahora por qué no te contás uno de suegra? Qué lindos que son estos muchachos. Pero realmente es llamativo la ausencia, la vacuidad absoluta de propuestas para una elección que ocurre dentro de escasos 15 días. Exactamente, 14. No, 15. El domingo 25, estamos a 10. 25 menos 10, 15. Lo cierto es que a mí me llama la atención esto, ¿no? Cómo se refirieron. Hubo un acuerdo, una unanimidad acerca de que todos ellos se les faltó el respeto, ¿no? Sí. Daniel Scioli, el gobernador de la provincia y candidato por el Frente para la Victoria a la presidencia, les faltó el respeto a Rodríguez A, a Massa, a todos los que estaban allí. A Del Caño, a Stolbizer, a Adolfo Rodríguez A. Les faltó el respeto. Ahora, es curioso esta queja por la falta de respeto y esta no tiene posibilidad de debatir, hay que ver quién va a gobernar con alguien con quien están tratando de salir segundos. Claro. No hay en quien dice, bueno, le voy a este no vino. No, están tratando de ver a ver cómo salen segundos. Yo estuve escuchando algunos spots de campaña y hay algunos que no les importa salir tercero, cuarto, quinto, ya ganaron. Ah, sí, ganaron porque votaron, se votaron a sí mismos. A las 17:59 yo ya gané, no me importa, no voy a escuchar quién ganó porque... Yo voté según mis convicciones. Yo voté a uno que se parece a mí, dice. Si yo votara a los que se parecen a mí, sabe que... Qué feo. En fin, tenemos más noticias para este boletín porque... Y después no... Macri dice, ahora andan por el mundo robándonos nuestras ideas. Sí, sí, vaya uno a saber cuáles son, digamos. El tipo que inauguró hace dos días un monumento espantoso. Un monumento, no, una estatua de Juan Domingo Perón. Que no se parece a Perón. Que no se parece a Perón y tampoco se parecían a los peronistas de los que estaban abajo, ni el mismísimo Macri, ni Reitondo, ni Moyano, ni el Momo Venegas, ninguno de esos tenía mucho... Dualde, que ni siquiera, digo, yo de todos esos sabía quién banco al peor, al Momo Venegas, porque por lo menos cantó la marcha cuando se la cantaron de abajo. ¿Qué? Los otros no, eran dirigentes políticos de la estratosfera. Sí. Digo, Dualde con su rictus, cuyo, digamos, comisuras de los labios están a punto de tocar con su ombligo. Sí. No es mucho el trayecto, vamos a decirlo de verdad, pero no, es difícil llegar hasta unos centímetros. Sí. Y por supuesto, todos los demás con cara de póker y Macri mirando como quien dice: me están llamando de otro lado. Veo que hay algunos que cuestionan esa frase medio hecha de vergüencita ajena. Que yo no sé si está bien o está mal. En este caso, yo la sentí. Sí, yo sentí vergüenza propia, digo, porque nacieron en este ISPA, que compiten electoralmente. Y el otro diciendo: Perón. Me marcó unas guías, no sé qué dijo, quiso decir cómo lo marcó, dijo Macri, ¿no? Claro que lo marcó, lo puso en el campo del antiperonismo. Claramente, le dijo a dónde te... Es que, bueno, el sábado que viene supongo que algo vamos a decir al respecto. Cumple 70 años nada más y nada menos que esa cosa loca llamada peronismo. Esa cosa loca llamada peronismo que recibe críticas de internacionales, le digo, porque... ¿Internacionales? Sí. Y sí, claro, sí. Porque todo el mundo es peronista, más ahora que tiene un papa. Exacto, y quien no lo es pues, entra a militar en el bando de los, ¿cómo decirle?, gorilas. ¿Sí? De manera enfática, no importa en qué país haya nacido. ¿Y quién habló? ¿En qué país viva? ¿Quién habló? Estuvo en este caso hablando nada más y nada menos que un premio Nobel. ¿Un premio Nobel? ¿La Stiglitz? Un premio Nobel latinoamericano. Epa. ¿Y por qué se metió con el peronismo? Parece que porque no le gusta mucho. Pero escuchemos, estuvo... ¿Y en qué ámbito lo hizo? A ver, una pista. Hubo un encuentro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ahí... La CIP. Claro, y ahí... Que la que agrupa, digamos, para aquellos que no lo sepan, agrupa a los dueños de medios de comunicación. Sí, que entre otras cosas, por lo poco que leí, decidieron dos cosas. Decir que la Argentina pasa por el peor momento de todos los tiempos habidos y por haber de la libertad de prensa. Y decidieron financiar la apertura de 1000 unidades básicas. No. Bueno, un encuentro de la CIP donde invitaron a don Mario Vargas Llosa, gran escritor, enorme, talentosísimo, genial escritor latinoamericano y casi retrasado mental, opinador político, y entrevistado por un periodista que nació en la Argentina, por lo que sé, pero que labura en Miami. Tiene notas en el Miami Herald. Andrés Oppenheimer se llama el tipo. Y era una competencia brutal, sacándose punta a ver quién era más gorila que el otro. Escuchemos y nos reímos un poco. Muy buenos días, queridos colegas, queridos amigos. Tengo el gran honor de presentar al escritor y periodista peruano, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace? Premio Nobel de Literatura. Y esta es la tercera vez que se une a la CIP para pasar revista al Estado de la Libertad de Expresión en el hemisferio. Y ustedes conocen y han leído las columnas y libros de Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, periodista del Miami Herald. ¡Pedro, cerra que estamos todos! Empecemos un poco por lo que nos reúne aquí en la CIP, que es el tema de la democracia y la libertad de prensa. ¿Tú crees que la libertad de prensa hoy día en América Latina está más amenazada, más silenciada, más amordazada todavía que en las épocas de las dictaduras militares de los años 70? ¡Ah, oh, bueno! ahora? No, creo que sería una exageración creer semejante cosa. ¡Bien! En la época de las dictaduras simplemente no había libertad de prensa, los dictadores cerraban los periódicos, se encarcelaban o mataban. ¡Un aplauso para él también! En Ecuador, en Venezuela, en Argentina mismo, los presidentes dicen que están siendo atacados por monopolios mediáticos privados, muchos de cuyos representantes están en esta sala. ¡Ahora me lo decís! ¡Esto se va a poner feo! Que según ellos tienen intenciones destituyentes, golpistas. ¡No! Es el viejo argumento, uno de los argumentos contra la libertad de expresión de quienes quieren suprimirla. Fue el argumento, por ejemplo, en el Perú de la dictadura militar de Velasco Alvarado, que expropió todos los diarios, los canales de televisión, arrebatarle los medios de comunicación a la plutocracia, que solamente defendía sus intereses particulares. Ese es un argumento que se ha utilizado muchísimo. Y la verdad es que no es así. La verdad es que la prensa en los países democráticos, donde hay una prensa libre, defiende los intereses de un público antes que los intereses particulares de la empresa, sobre todo en los países más avanzados, en los países más cultos, sobre todo en los países más avanzados, en los países más cultos. No es como acá, no, no. Clarísimamente una prensa no puede identificarse con los intereses de una empresa sin perder prestigio y sin perder esa audiencia que le garantiza la independencia, el pluralismo. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Creo que son argumentos que no son aceptables porque no solamente son falsos, sino que están gastados. ¿En serio? Los argumentos no solamente son falsos, sino que están gastados, que es peor, digamos. No entendí. No entendí, don Mario Vargas Llosa. ¿Cómo es? ¿Qué es más importante, que sean falsos o que estén gastados? No, los argumentos que no son falsos y no están gastados son lo del liberalismo. No, claro. Esos son nuevos. Una empresa periodística que se dedique a su empresa, pues pierde prestigio. Hola. Deme un ejemplo de una empresa periodística que haya perdido prestigio que empiece con C. Clarín. Clarín, puede ser. Es muy obvio. Es muy obvio, ¿no? Pero puede ser. Yo le doy uno con L, La Nación. La Nación también, claro que sí. Y por alguna razón La Nación ha perdido menos prestigio que Clarín. Sí, porque parece que hace rato que no lo tenía. No, que tal vez... Ya sabíamos quiénes eran. Tal vez porque, claro, siempre dijeron lo mismo. Claro. ¿No? Entonces, de última... Sí, entre otras cosas dijeron lo que dijo Andresito Oppenheimer, que hay menos libertad de prensa que durante la dictadura. Ustedes están escuchando esto como nosotros, y la pregunta que uno sería es, ¿cómo le hace semejante pregunta? Sí. ¿Cómo alguien se pregunta si hay menos libertad ahora que durante la dictadura de los 70? Oiga, a ver, o sea, ni Mario Vargas Llosa le pudo bancar la parada. Claro, no. Después tuvo que decir... la pavada. Después Vargas Llosa tuvo que decir la pavada de que ningún medio puede subsumir sus ideales de libertad a los de intereses más inmediatos de una empresa. Bueno, Vargallosa, no, pero que eso, no sé en qué país vive. No, creo que vive en Estados Unidos. Creo que vive en España ahora. Pero, en España. Sí, sí, hizo ciudadano español. Donde pero... son civilizaciones más avanzadas. Acá por eso votan al PP. Sí. Claro. Sí, claro. Pero aparte de eso, tuvieron 40 años, tuvieron 40 años a Franco. Don Mario Vargas Llosa está mintiendo, porque Mario Vargas Llosa es cualquier cosa menos idiota y cualquier cosa menos ignorante. Mario Vargas Llosa está mintiendo. ¿Por qué? Porque los diarios, las empresas periodísticas, no se deben a su público, don Mario Vargas Llosa. Ya sabemos que no es así. Ninguna empresa se mantiene ni con sus abonados a la televisión, ni con los que le compran el diario. Su público, los que bancan las empresas periodísticas, son los avisadores, que sí son parte de las corporaciones y sí son empresa, don Mario Vargas Llosa. Sí. No nos chamulle. Mientras vamos a la tanda, pensamos en todo esto. Yo me niego en el día de mi cumpleaños a pensar en cosas feas. Dile entonces. Escuche la tanda. 221-411-2175. Escribinos, comentá y opiná a través de WhatsApp. 221-411-2175. Radio Provincia. Radio y Comunicación Pública. Espacio publicitario. Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Provincia de Buenos Aires. Lista 131. Frente para la Victoria. Senadores provinciales por la octava sección de la Provincia de Buenos Aires. Martín Eduardo Alanis. Sebastián Tangorra. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio.

Seguimos en este Nosotros y los Medios y estábamos observando las disquisiciones que realiza un premio Nobel, un talentosísimo escritor como Mario Vargas Llosa. Integrante del boom latinoamericano. Boom latinoamericano, ¿no? Uno de los más. Con aquella novela Los Jefes, La Ciudad y los Perros, con bueno la enorme conversación en la catedral. No confundir, decíamos recién fuera del aire, a Mario Vargas Llosa, un talentosísimo, digamos, un liberal y tremendamente procapitalista escritor, pero un maravilloso escritor, Mario Vargas Llosa. No confundir con Álvaro Vargas Llosa, que es hijo de Mario y que solamente es un estúpido. Solamente es antipopular. Claro, nada más. Todo lo demás no lo tiene del padre. Pero tenemos más declaraciones de Mario Vargas Llosa porque le preguntan, bueno, che, vienen elecciones en Argentina. ¿Y vos qué onda? Sí, dice, en Argentina y en España, sí, pero prefirió decir... Arrancó con la Argentina. Sí. Mario, ahora en los próximos meses vamos a tener una temporada política bien agitadita. Elecciones en Argentina, elecciones generales en España. Empecemos por Argentina. Yo creo que la tragedia de Argentina ha sido el peronismo. Argentina tuvo el sistema educativo ejemplar, que fue un modelo para el mundo. Es el primer país que acaba con el analfabetismo. Un país de alta cultura, un país de altísimos niveles de vida, un país que fue del primer mundo cuando tres cuartas partes de Europa eran el tercer mundo. Pero ¿cuándo? ¿Y qué ha convertido a Argentina en ese país subdesarrollado, caótico? Es el peronismo. El peronismo es una plaga, O sea, ha sido la gran tragedia de Argentina. Argentina tiene que salir de eso. Y en esta oportunidad yo creo que hay realmente una alternativa clara, que es la que representa Macri. Macri es una persona que no es peronista. Y los que no son peronistas son los que están con Macri. Tiene equipos muy serios trabajando en cómo sacar a la Argentina de este pozo en el que se ha hundido sin que nadie le empujara, porque nadie ha empujado a Argentina. ¿En serio? Los argentinos han hecho todo cuanto han podido para destruir su país. A mí me gustaría que Argentina volviera a ser lo que era cuando yo era joven todavía. Y mis compañeros de barrio aspiraban a ir a estudiar, no venir a Estados Unidos, sino estudiar en universidades argentinas. Si uno quiere eso, no hay que votar por ninguno de los candidatos peronistas. Mario, muchos argentinos te dicen sí, pero Macri no podría gobernar. Porque no, el país es peronista, porque el Congreso es peronista. Yo creo que va a poder gobernar, va a poder atraer a la gente, digamos, mejor. Todos los que están en el peronismo por conveniencia, que son la inmensa mayoría, ¿no es cierto? Porque es muy difícil creer que alguien está en el peronismo por razones de este tipo puramente ideológico, ¿no? Pero lo fundamental es ya dejar atrás la experiencia esa desastrosa que ha sido el peronismo para Argentina. Sin embargo, Mario, el candidato que está primero de las encuestas, como tú sabes, es Scioli, peronista. Bueno, pues la perseverancia en el error, eso es una, digamos, una vocación argentina, clarísimamente, la perseverancia en el error, ¿no? ¿En serio? Bueno, varias, muchísimas cosas para señalar de este informe. Arranco por la última. En una charla de la Sociedad Interamericana de Prensa, sí. Cuando Mario Vargas Llosa dice la perseverancia en el error de la sociedad argentina, sí. Todos aplauden. Sí, y se ríen. ¿Qué está diciendo esto acerca de los dueños de medios de comunicación de Latinoamérica? Que son antiperonistas. O antiargentinos, vaya uno a saber. Sí. Los argentinos persisten en el error. Lo otro que a mí me gusta señalar es este mito según el cual la Argentina en alguna época había sido fantástica, había sido sí. parte del primer mundo y luego decayó. La pregunta es, ¿cuándo fue miembro del primer mundo? ¿Cuándo terminó con el analfabetismo? ¿Antes del peronismo? Si fue así, esa sociedad alfabetizada votó al peronismo, con lo cual o no es buena la alfabetización o la alfabetización, o sí es bueno el peronismo. Y si no fue antes del peronismo, esa alfabetización habrá sido producida por el peronismo. No se entiende, don Mario Vargas Llosa. No, lo que sí se entiende es que Perú, lamento decir esto, pero me obliga don Vargas Llosa, Perú es la potencia que es porque no tuvo peronismo. Claro, claro. No, recordemos que estamos hablando de que Perú casi no parece latinoamericano, ¿no? Claro. Es una joya más de la corona sueca. Claro. Y zafaron porque no tuvieron peronismo. El peronismo pudrió todo, pero una mala noticia para Vargas Llosa. El peronismo está a punto de cumplir 70 años y pareciera que va por 70 años más. Parece que la salud del peronismo no es mala en no, todo caso. No. Es curioso en todo caso la afirmación de María Vargas. ¿Qué hubiera sido de este país sin peronismo? No, no bueno. Inimaginable, para empezar. Pero imagínate incluso para Mario Vargas Llosa, lo que no se entiende es su supuesto afecto por la Argentina. ¿Por qué Argentina tiene afecto? Si perseveramos en el error, claro, tenemos peronismo e insistimos. Y, y la otra cosa, tenemos. ¿Qué es la Argentina para Mario Vargas Llosa? Sí, la otra cosa que habría que destacar es que qué flaco favor le hace a Macri. Macri, desesperado para arañar, colgarse, colarse a una segunda vuelta electoral. Trata de sumar a cuántos peronistas están dando vuelta. Hasta cazó un monumento que estaba por ahí de cualquiera y le puso Juan Domingo Perón y dice que Perón lo marcó, y este dice hay que votar a Macri porque no es peronista y ninguno de los que están con él son peronistas. Avísenle, cosa que es verdad. Sí, por supuesto, pero avísenle o a Macri o a Vargas Llosa, que es medio que se llamen, sí, que sí, manden un mensajito de texto. Sí, la de, uno si titulara esta nota diría la derecha tiene problemas de comunicación. Y hablando de peronismo y peronistas, sí, Fernando de Capital, que no es peronista, que no sabemos, tal vez llama para cantar la marcha, a ver. Sí, para nosotros y los medios. Yo digo, ¿de qué se sorprenden que Scioli no fue al debate? Scioli es peronista. Ni siquiera es kirchnerista, es peronista. El peronismo no tiene formas, no las tuvo nunca, nunca las tuvo desde sus orígenes. ¿Qué le vamos a pedir peras al olmo? El peronismo no sabe de partidos políticos, sabe de movimientos. Nunca supo lo que fue una elección interna. La única vez que votaron en una interna entre aquel caudillo peronista de excepción, como fue el doctor Antonio Cafiero, y el eslabón perdido de la escala darwiniana, que fue Menem, lo eligieron a él. O sea, gobierna a los codazos y a los puntapiés. Y tiene su eterno maestro que dijo, los que no lo entiendan por las buenas lo van a entender a palos, por cada uno de los nuestros que caiga van a caer cinco de los de ellos. ¿De qué se sorprenden que Scioli no llegue al debate? Para mí no es ninguna sorpresa, es lo que esperaba. ¿Qué se puede esperar de un burro? Nada más que patadas. Lo dice Aníbal Fernández, ¿no? Enorme, dije, Fernando, enorme. Un abrazo grande. Le dije que Fernando no era. Le dije que no era peronista. Pero una cosa coincide con nosotros. Nosotros tampoco nos sorprendimos de que Scioli no fuera al debate. Incluso porque lo había avisado. Es más, me parece. El que avisa no sorprende. Es más, me parece muy bien que no haya ido. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no parece ser lo que le parece a. Al margen, claro, no. Bueno. Vos, realmente, Fernando, ¿vos querías que Scioli fuera a esa comparsa? No sé bien para qué. Yo, como votante de un candidato cualquiera, me sentiría ofendido de que mi candidato vaya a discutir nada más y nada menos que con esto Luis, el Adolfo Rodríguez A y Nicolás de y la otra retaíla de tarado. Algo me hace sospechar que usted va a votar por alguien que no fue al debate, Buya. No quiero ser. Sí, Jorge Altamira. Esto es Nosotros y los Medios. Estamos hasta las 2 de la tarde, que falta nada. Hablando de debate, si lo mandamos rápido es cortito. Señor operador, mande el último track. Adolfo, vengo recorriendo la Argentina y escuchando demandas históricas incumplidas por parte del gobierno nacional en cada provincia. ¿Cómo sentís que este gobierno ha tomado el federalismo? Estamos en el tema fortalecimiento democrático. Quería preguntarle al diputado Sergio Massa cómo sostiene, con qué autoridad moral, la exigencia del presentismo a los docentes si él se ausentó de casi el 90% de las votaciones de este año en la Cámara de Diputados. Mauricio, la verdad es que hoy tuvimos una muestra todos de convivencia. ¿No crees que llegó el tiempo de fijar un acuerdo entre todas las fuerzas para un nunca más de la corrupción? Margarita, te reconozco una dirigente comprometida con la provincia de Buenos Aires. Y sabrás lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, especialmente con el tema del narcotráfico. Querría saber tu opinión de cuáles son los focos más peligrosos y cuál es la actitud de la provincia en términos de tener centros de tratamiento integral de las adicciones. ¿Y cómo te sentirías de cómoda si quien tiene que resolver lo que está pasando es Aníbal Fernández? Yo quisiera preguntarle a Margarita cómo juntos o no vamos a garantizar en la Argentina con una ley la protección de aquellos que hoy tienen un plan y son rehenes de los punteros y de los mercenarios que abusan de la pobreza. Sergio, creo que compartimos la preocupación por el maltrato que están recibiendo nuestros jubilados. No solo el peor servicio le está dando el PAMI, en la politización que han hecho del ANSES, sino que no se respetan los fallos judiciales y no se avanza en el 82% móvil. Tu propuesta parece muy interesante y me gustaría que profundices en cómo vamos a hacerlo para ser tan rápido. ¿Vio? Ay, mi madre. ¿Vio que usted se reía de las preguntas tontas de un Fernando Bravo y de tantos otros en aquel glorioso... Sí, en aquel famoso Queremos Preguntar. Queremos claro. Preguntar del programa de don Jorge de las Mercedes de la Nata. Sí, sí. Y, no, esto le mataron y que usted punto. Pensó que no había preguntas más estúpidas para hacer. Bueno, acá hay una muestra en frasco chico. Pero, o salen o los cagamos a tiro. Queremos preguntar. Basta, Rani, estamos en una democracia, estamos en Rani, le queremos preguntar, Rani, le queremos preguntar si no le da vergüenza ser tan autoritario. Qué bárbaro estos muchachos, qué bárbaro. Las preguntas que se hacían. Digo, una cosa quedó clara, entre todos ellos no están tan en desacuerdo como con Daniel Scioli. Sí. O sea, es decir, con el gobierno. Oficialismo, es decir, con el gobierno, es decir, con el próximo ganador de las elecciones, porque recordamos, todos ellos lo que intentaban era salir segundo. Claro. ¿No les da un poquito de vergüencita a alguien? Digo. No, porque ellos piensan que nadie se acuerda de eso. Martín Gómez en la operación técnica acá en la Casa de la Provincia. No dijimos quién está allá en La Plata, Martín. Juan Antonio en La Plata haciéndonos la caridad de operar técnicamente. Perla Damuri facilitando, no lo he llamado, laburando sí. Como siempre esa maravilla. Jugadora de toda la cancha. De toda la cancha. En Temple anda Iván a casas ocultando este programa y eso es lo que le dijo usted. Técnicamente, no, sí, yo llego y me saco ahí los hechos. Gustavo Bulla, feliz cumpleaños. Muchas gracias, serán dados. Mi nombre es Gustavo Gordillo, estaremos hasta las 2 de la tarde, como siempre, el sábado próximo a partir de las 13 horas, volvemos con él nosotros y los medios. Y a que no saben a qué vamos a hablar el sábado 17 de octubre. Sábado 17 de octubre. La gente en la calle dice que...